Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, los saluda Evelyn Dublán con mucho gusto desde su programa Mente y Ser, a nombre de mi compañera Animal Ruth, que ya está aquí muy atenta en el sillón, calientita, esperando para recibirlos a todos ustedes que están del otro lado escuchándonos en este, un programa ya muy navideño. El tema ya tiene que ver con todo, con la época, así que bueno, pues vamos a estar platicando sobre la Navidad, qué es igual a renacer, un poco de los significados, qué pasa con nosotros psicológica, espiritualmente, como qué podemos esperar, por qué pasan algunas situaciones, algunos significados de los símbolos de esta época. Y bueno, como siempre, tendremos el oráculo, el cuento sanador, la meditación. Y bueno, pues una de las vías en las que te puedes comunicar con nosotros para que estés en contacto mientras estamos platicando de todo eso es, acuérdate, nuestro Facebook Mente y Ser o Radio Ciudad Plástica. Y en Twitter nos encuentras como arroba Mente y Ser o arroba Ciudad Plástica R. En cualquiera de esas dos nos puedes mandar inbox, darle like, follow, y nos encantará saber de ti en este programa, sobre tus experiencias, qué es para ti la Navidad, cómo lo vives, qué te gusta, qué no te gusta, y bueno, pues con toda esa cuestión que bueno, hay muchas posturas a veces como un tanto a veces encontradas sobre cómo funciona, si es comercial, en fin, bueno, ¿no? Todo este asunto, hasta esa figura que ha surgido un poco como el Grinch, pero bueno, ya estaremos platicando a fondo de esto. ¿Y qué te parece si antes de comenzar con el tema, pues nos vamos con nuestra sección de El Oráculo? Y esta noche vino un oráculo que tenía un ratito de no venir, que es el de unicornios, de la doctora Doreen Virtue. Y bueno, pues te cuento que este juego de cartas, pues lo que hace es canalizar a los unicornios mágicos, que son seres seres que están en otra dimensión, altamente evolucionados a nivel espiritual. Y yo saco una carta a nombre de todos ustedes. La carta que sale el día de hoy es: merece la pena esperar. Y dice: tu paciencia será recompensada. Vamos a ver qué dice acá. El librito dice: sabes lo que quieres y has estado esperándolo. Esta carta significa que tu paciencia dará frutos buenos. Pronto tendrás lo que tu corazón desea y casi con toda certeza será mejor de lo que esperas. Todo sucede en el momento perfecto y por eso tenías que esperar. Debías aprender algunas lecciones y otras personas también tenían que estar preparadas. Ahora todo está a punto y tú descubrirás que tus plegarias han sido respondidas. Toda tu paciencia y trabajo duro será recompensado. Por ahora mantén la mente centrada en lo que quieres y no pienses en el miedo. Si sientes temor, pide ayuda a los ángeles. Tienes que conservar la fe. Merece la pena esperar lo que quieres, en lugar de conformarte con algo que no está mal. Ahora tendrás lo mejor. Tú lo mereces. Muy bien. Y qué lindo mensaje, ¿no? A mí la verdad es que me llegó con todo el día de hoy. los unicornios siempre son muy, muy, muy amables, muy amorosos, ¿no? Digo, en general todos los seres ascendidos, pero los unicornios tienen como esta magia como linda, ¿no? Por eso a veces son como tan atractivos para los niños, ¿no? Porque son como suaves, lindos, como muy, muy, muy, muy cuidadosos en la manera en la que transmiten sus mensajes. Entonces, aquí está el mensaje bastante acertado. Merece la pena esperar, ¿no? Y anunciando también la llegada de cosas bastante lindas, ¿no? Una parte del mensaje que a mí me parece muy rescatable y muy importante es: mereces lo mejor porque supiste esperar para no quedarte con, bueno, esto no está mal, ¿no? Que cuántas veces no tenemos esa manera como de relacionarnos con la vida, con los objetos, con las personas, ¿no? Triste con las personas, ¿no? Como, bueno, ya con esta amiga, con este amigo, con esta pareja, con este trabajo, ¿no? No está mal, ¿no? Y bueno, pues no está mal, pero tampoco está bien. Entonces, bueno, pues merece la pena esperar. Y por ahí muchos de los significados de la Navidad, pues precisamente tienen que ver con eso, ¿no? Fíjate que curiosamente, si nosotros nos vamos a la parte más biológica de la Navidad, pues tiene que ver con nacimiento, ¿no? Es decir, un proceso biológico en el que nos cuentan que la Virgen María, esta deidad, pues que representa la energía sagrada femenina, y que acá en México, apenas el día lunes, el 12 de diciembre, estuvimos celebrando a esta energía femenina maravillosa, profundamente poderosa, contenedora, ¿no? En el DF está la Basílica de Guadalupe, donde está como este lugar, donde Juan Diego vio a la Virgen, y que tiene que ver también con lo que representa la Pachamama, Ciudad de México. Y bueno, pues hay muchas formas en las que esta Virgen ha estado representada, específicamente con la parte de la Navidad, pues es la Virgen María, la Madre de Jesús, que en Navidad justamente lo que hacemos es celebrar el nacimiento de la luz, el dar a luz. Y en este alumbramiento de Jesús, que para muchas religiones y muchas filosofías se anuncia como el profeta, que estaba el Hijo de Dios, que estaba profetizado en los libros antiguos, donde se decía que pues iba a llegar el Salvador del mundo a redimir a la humanidad. Entonces, la Navidad es la celebración de eso. Por ahí hace unos días veía un video increíble que me encantaba, de unos chicos que se dedican a hacer como este sketch. Decía, bueno, es que se ha perdido el verdadero valor de la Navidad, ¿no? ¿Y cuál es, no? Pues que es el cumpleaños de Jesús, ¿no? Y todos los regalos para él, ¿no? Entonces, claro, es una manera bastante, bastante graciosa de verlo, pero que también es real, ¿no? El significado no es que se haya perdido. Lo que ocurre es que ha tomado caminos distintos, y cada quien lo vive de maneras que atienden a su estilo de vida, ¿no? Por eso, cuando escucho a la gente quejarse amargamente sobre la parte comercial de la Navidad, digo, bueno, es que no se está quejando de lo que mira en los otros, y claro, son unos consumistas y van y compran y no sé qué. En realidad está hablando de la manera en la que esa persona se relaciona con la Navidad. Porque, por ejemplo, a mí me ocurre que, por ejemplo, mis padres sí son muy, muy, muy estrictos en la parte de es una fecha espiritual, y a veces hay regalos, pero generalmente no los hay. Y entonces lo que se hace es tener todo en cuenta. Inclusive en la mesa se deja un lugar que representa al Maestro Jesús Ascendido. Y bueno, una cena como en comunidad para eso, ¿no? Claro, para mí veo mucho alrededor la parte consumista, sin embargo, pues desde la manera en la que yo me relaciono, no lo vivo de esa forma, ¿no? Pero cuando alguien de pronto dice, no, es que sí es una época consumista, pues seguramente es porque todo lo que hay a su alrededor, incluyéndose, solo lo vive de esa manera, ¿no? Pero también cuando decimos, es que es una época de mucha hipocresía, porque tienes que ver a la familia y los problemas y bla, bla, bla. También, por supuesto, ¿no? Nadie se hace a la sombra y dice, ay, eso no pasa, ¿no? Eso en mi familia jamás, ¿no? Claro, pues cuando nos reunimos salen y flotan todos los problemas que no se han resuelto el resto del año. Sin embargo, el motivo, sí, no es la Navidad. Es decir, no es que la Navidad llegue y le dé un toque a la gente y diga, oh, ahora soy hipócrita, ¿no? Y voy a fingir felicidad, ¿no? No es la Navidad la que genera eso, es la actitud de vida de las personas frente a las circunstancias que así deciden vivir. Y digo que así deciden porque se pueden cambiar el resto del año cuando la persona lo desee. Entonces, bueno, son cuestiones que se han ido tomando, pero dependiendo más bien de las circunstancias personales y no tal cual de la Navidad. A mí me encanta la fecha, la verdad es que debo decir que sí soy así como, mi nombre artístico sería Merry Christmas, ¿no? O sea, yo sea así, sí, la Navidad es maravilloso, ¿no? Y de pronto es como, no vamos a poner árbol, ¡ay, pongan árbol! Yo vengo a adornarlo, ¿no? Es como, y el chocolatito, y la música, y traigo el CD en el auto, y todo el día es como Navidad, Navidad, Navidad, ¿no? Van a decir que qué ñoña, pero hasta tengo ropa que solo uso en diciembre, ¿no? Entonces, todo navideño, ¿no? Me gusta mucho y lo disfruto, pero lo empecé a disfrutar todavía más cuando ya no lo viví tanto desde la parte del catolicismo o del cristianismo, sino desde la cuestión espiritual, porque para mí Navidad es la culminación de un proceso personal muy importante, donde el trabajo que se hace a partir del solsticio de otoño, que es por ahí de septiembre, hasta el 22 de diciembre, ahorita te voy a explicar por qué el 22 y no el 24, es que la chamba que tenemos que hacer todos los seres vivos es que cuando las noches empiezan a ser más largas que el día, es decir, que la oscuridad comienza a predominar en el planeta, tenemos que guardar la luz dentro de nosotros, y el 22 se da a luz, ¿no? Es decir, comienza el solsticio de invierno, donde es una época de guardar, donde la tierra está dormida, donde todo se cubre, donde está este hielo sellando absolutamente todo, cae la nieve, para poder tener, juntar la fuerza de renacer en la primavera, ¿no? Entonces, a mí me encanta este asunto porque muchas religiones coinciden con 24, 25, 22, es decir, es un rango de 3, 4 días en los que, curiosamente, culturas que en su vida tuvieron contacto entre sí, coinciden en que algo muy especial pasa durante ese solsticio. Porque no podemos decir que únicamente, bueno, es que es el solsticio, por eso, ¿no? Bueno, no pasa lo mismo en primavera, no pasa lo mismo en otoño, en verano, ¿no? Claro, todos celebraban los cambios en la tierra, pero particularmente el significado de la luz tiene que ver con esto, ¿no? Navidad, como sabes, desde la parte judeocristiana significa natividad, nacimiento, pero no es el nacimiento únicamente del Maestro Jesús, es el nacimiento de todos nosotros que pasamos por este proceso donde viene la oscuridad y guardas la luz dentro de ti para poder renacer durante Yule, que es el 22 de diciembre, y que después la parte cristiana cambió Yule por ser una fiesta que se consideraba pagana a la parte cristiana, donde se dice que fue el nacimiento del Maestro Jesús. Entonces, esa es la parte importante de la Navidad, que viene a culminar en un proceso de un par de meses, 3 meses, en los que estuvimos trabajando con nosotros y con nuestra densidad, ¿sabes? Renacer es muy importante porque nosotros vivimos en un planeta donde se nos exige ser cíclicos. Si nosotros nos negamos a morir en las formas en las que sean, en todas las formas de muerte, la vida nos va a estar empujando, y entonces vivimos estas vidas atrabancadas, trágicas, horribles, ¿no? Casi casi de salir en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Este programa donde todo es terrible, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno aprende a fluir, entonces la vida se vuelve mucho más sencilla, ¿no? Justamente vengo de decirle a una persona, ¿no? Es que tengo muchas deudas, me decía, muchas deudas económicas, y ya no sé dónde sacar el dinero, ¿no? Y le decía, pues el dinero es material, ¿no? Haciendo algo material se hace, ¿no? Es diferente a, no puedes hacer la espiritualidad, no puedes hacer la salud, no puedes hacer los pensamientos, ¿no? Si se acaba el dinero, se hace más, ¿no? Y ya. Pero estamos muy acostumbrados a vibrar en este mundo como denso. Y otoño nos da la oportunidad, en la oscuridad, de mostrarnos esta sombra, ¿no? La sombra, si bien una parte de mi perspectiva ha cambiado y no creo que se tenga que abrazar la sombra como tal, sí se tiene que reconocer, ¿no? Nosotros no podemos hacernos como a un lado y decir, ay, no, yo sombra no tengo, ¿no? O le he trabajado también, uy, no, eso ya ni me afecta, ¿no? No, para nada, ¿no? No, claro, todos tenemos sombra porque existe la luz. El asunto para trabajar la sombra es llevar la luz hacia ella, porque esto es lógico, ¿no? Así se va la luz en tu casa, prendes una vela, quieres ver algo con detenimiento, acercas la luz, ¿no? Y lo mismo pasa. Si nosotros de pronto nos clavamos únicamente en la sombra sin luz, pues no va a haber la claridad que requerimos, ¿no? Entonces, Navidad resulta en el renacimiento por la culminación de este trabajo donde nosotros nos hemos detenido a mirar nuestra sombra. Por eso es que muchas personas empiezan a decir que en estas temporadas del año comienza a darles como el bajón emocional. ¿Has escuchado de la depresión estacional? Pues hoy vamos a platicar de eso, pero ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical y cuando volvamos te cuento por qué a la gente no le gusta Navidad, relacionado desde la psicología con esta depresión estacional, y qué pasa desde la espiritualidad? No te vayas, seguimos con más de Mente y Ser. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser y acabamos de escuchar a Plastogenia, un grupo americano-italiano con la canción que se llama Waiting for a Best Christmas. Entonces, pues ya sabes que tenemos abierta la posibilidad a la música independiente. Escríbenos, dinos que si tienes alguna alternativa, alguna propuesta. Nos dará muchísimo gusto estarte transmitiendo por aquí, ser una plataforma para ese gran talento que sabemos que todos nuestros radioescuchas tienen. Pero bueno, pues te parece si después de esta invitación nos vamos a la sección de El Cuento Sanador. En la antigüedad, los germanos estaban convencidos de que tanto la tierra como los astros pendían de un árbol gigantesco, el divino Yggdrasil, o árbol del universo, cuyas raíces estaban en el infierno y su copa en el cielo. Ellos, para celebrar el solsticio de invierno, que se da en esta época en el hemisferio norte, decoraban un roble con antorchas y bailaban a su alrededor. Más o menos por el año 740, San Bonifacio, el evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó ese roble que representaba al dios Odín y lo reemplazó por un pino, el símbolo del amor eterno de Dios. Ese árbol fue adornado con manzanas, que para los cristianos representaban las tentaciones, y velas, que simbolizaban la luz del mundo y la gracia divina. Al ser una especie perenne, el pino es el símbolo de la vida eterna. Además, su forma de triángulo representa a la Santísima Trinidad. En la Edad Media, esta costumbre se expandió en todo el viejo mundo y luego de la conquista llegó a América. El primer árbol de Navidad decorado como tal lo conocemos en la actualidad. Se vio en Alemania en 1605 y se utilizó para ambientar la festividad en una época de extremo frío. A partir de ese momento comenzó su difusión a España, llegó en 1870 a Finlandia y el castillo de Windsor en 1800. Se vio por primera vez en 1841 de la mano del príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria. Y como te das cuenta, pues no solamente se trata de andar talando nuestros pocos bosques que quedan con el asunto del árbol de Navidad. Hay mucha gente que dentro de esta detracción por la Navidad dice, no, bueno, es que el árbol vive 10 años apenas y lo cortan para que dure un mes. Sí, lo importante aquí no es que tengas que comprar un árbol natural para que pueda existir este símbolo en casa. Ahorita te leía algunas de los significados generales que puede haber de este emblema de la Navidad, porque sí, debemos decirlo, es algo muy, muy emblemático. Es decir, ves el arbolito de Navidad y sabes a qué época se refiere, a qué fiesta, ¿no? Es muy específico. Entonces, La cuestión es que tiene símbolos importantes que se pueden obtener de otras maneras. La tradición no dicta específicamente que tenga que ser un árbol natural y que sea grande, ¿no? En realidad, por ejemplo, los celtas consideraban que cuando llegaba el invierno, precisamente por todo este asunto como de la oscuridad y de guardar la luz, ellos recogían una pequeña planta con raíz de la madre tierra y la llevaban a su casa y la cuidaban durante otoño e invierno. Esto como una manera de guardar el espíritu de la madre tierra, y salían en primavera y lo sembraban. Entonces también puede ser una alternativa que te haga sentir más cómodo con la tradición y que digas, bueno, pues sí, me agrada bastante mucho más este proceso, me comprometo con la madre tierra y después me comprometo pues a ir a sembrar. Entonces creo que sería una buena propuesta, y si alguien de ustedes decide hacerlo, por favor mándenos fotos, porque yo personalmente tomé esa decisión durante este año, guardar ahí el espíritu de la madre tierra dentro de casa, cuidarlo, y después iremos viendo, ¿no? Como en la primavera, a dónde vamos a sembrar ese arbolito, pero que mientras está ahí, tenemos esta reciprocidad, porque mientras yo lo cuido, él representa este triángulo, ¿no? El contacto con Dios. Ahorita en el cuento te decía de la Santísima Trinidad, pero en realidad los triángulos en general están asociados con el contacto con la divinidad. Es decir, la planta, la base del triángulo representa la tierra, ¿no? Esta parte como horizontal. Y cuando se une en el ángulo superior, es precisamente la energía de Dios que se canaliza y baja y cubre toda la tierra, ¿no? Esto es importante. Porque, bueno, no, te repito, no precisamente tiene que ser un árbol, un pino, ¿no? Sí es el que lo da, el símbolo de la vida, tal, tal, tal. Pero puede ser que simplemente tú decidas tener y trazar un triángulo en casa que represente el contacto que tienes con Dios. Y, bueno, los adornos, la luz, ya eso son como cuestiones un poquito más estéticas. Pero era importante que supieras el significado. Porque a veces hacemos las cosas solo por hacerlas y nos quejamos de ellas solo por quejarnos, ¿no? Y luego nos quejamos de que los otros hacen las cosas solo por hacerlas, ¿no? Pero, bueno, es importante tener y tomar conciencia de, a ver, ¿cómo está esto? ¿Por qué pasa? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y entonces, no solamente andar regañando por el mundo a la gente y diciendo, sí, claro, malditos inconscientes que hacen, no, sino así, aquí aplica la de no me regañe, oriénteme, ¿no? Y poder platicar y darle alternativas a las personas, porque creo que muchos estarían dispuestos a compartir esta tradición. Ahora, bueno, pues antes de irnos al corte, platicábamos sobre por qué a la gente no le gusta tanto esta época, y es que no podemos escapar tampoco al hecho de que hay un elemento, una variante que se integra también a la temporada. Y es lo que conocemos como depresión estacional. La depresión estacional se vuelve un conflicto porque aunque la gente intente desde la actitud tener como la buena vibra y el ánimo bien alto, nosotros somos seres diurnos, ¿no? Los seres humanos nos toca vivir durante el día. Aunque algunos por ahí nos desviamos en el camino y terminamos siendo animales nocturnos como yo, pero no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es que trabajemos con la energía de Inti Taita, del Padre Sol, y a partir de ella empecemos como a generar inclusive sustancias en el cuerpo. Durante el solsticio de invierno y durante la época de otoño-invierno, nosotros comenzamos a reducir nuestra exposición al sol porque los días son más cortos, porque está a veces nublado, porque hay neblina, porque hay tal, tal, tal, porque por el frío permanecemos más tiempo dentro, en fin, muchos motivos que hacen que algunas sustancias como neurotransmisores que nos ayudan a mantenernos contentos no estén produciéndose de la misma forma. Entonces, naturalmente, todos tendemos a una especie de depresión durante esta temporada. Algunos, si lo sumamos a condiciones de vida que no se han resuelto o heridas abiertas, se convierte en depresión, y otros tendemos a lo que naturalmente ocurría a nuestros ancestros, que es empezar a entrar en un proceso de hibernación. Entonces quiero estar dentro, quiero estar tapado, acurrucado, no me quiero mover, quiero estar comiendo, quiero dormir, no tengo muchas ganas de hacer algo, los proyectos. Entonces son cosas que van como mermándonos un poquito, y que, como te decía, mezclado con otras circunstancias, nos pueden generar conflictos. Ahora, la mayor complicación que puede suceder de esta depresión estacional es que tus expectativas sociales no se cumplen. ¿Cuáles son? Que mi familia esté toda en armonía y todos nos caigamos súper bien, ¿no? Pues no, no va a pasar mágicamente porque sucedió en la Navidad, porque llegó la Navidad. Que por fin puedan reunirse todos y vengan a visitarme porque todo el año andan por su lado y están solos. Tampoco, ¿no? No, nadie tiene obligación de estar porque sea un día específico en el calendario, ¿no? Es que no tengo dinero, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Porque la Navidad pues no implica que tengas dinero. Puedes comprarte un gis y trazar tu triángulo en la pared, no pasa nada, ¿no? Es decir, las expectativas sociales que tenemos son las que nos generan el problema, pero no la Navidad. Y esas son las que hacen que se pueda complicar con un asunto de depresión estacional. Por eso es que hay que estar muy atentos a ver qué es lo que realmente me está moviendo. Porque la Navidad implica un renacimiento. Y en el renacimiento hay que soltar. Yo no veo o no me imagino de pronto a un feto diciendo, híjole, ya es hora de salir. No, yo creo que me voy a quedar a vivir aquí adentro, ¿no? O sea, yo traigo una expectativa de vida de 70 años, los puedo vivir perfectamente aquí adentro, no pasa nada, no me hace falta nada, yo aquí me quedo, ¿no? No, es el primer acto de soltar y de desprendernos de todo lo conocido para ir a un lugar absolutamente desconocido, porque tú antes de nacer no tenías ni siquiera idea de lo que era respirar, ni siquiera eso, ¿no? Ni el hambre, ni el frío, ni el calor, ni la desolación, ni nada, ¿no? Esas son situaciones sociales y biológicas que se dan únicamente después del nacimiento. Entonces, lo mismo ocurre en los renacimientos, no solamente en el primer momento. Tenemos que desprendernos de todo lo conocido y darnos la oportunidad de entrar a la luz, ¿no? Dar a luz, por eso es que el parto también se denomina de esta manera, hay que dar a luz. Y alguna vez mi madre me decía, y es algo que yo les había compartido en alguna ocasión, dar a luz significa, pues sí, partirme, me va a doler, voy a berrear, ¿no? Cuando es la persona la que está dando a luz, va a sentir que se desgarra por dentro. Y ni modo, tienes que abrir las piernas, porque si las cruzas más se tarda el parto, ¿no? Entonces es un proceso donde tenemos que ir aceptando el dolor y fluyendo con él y decir, entre más puje, pues más rápido va a salir, ¿no? Y sí, me está doliendo hasta el alma, pero hay gente alrededor que está acompañándome en todo el proceso de renacer. Cuando nos aislamos, cuando creemos que la gente no cumple nuestras expectativas, cuando no podemos creer, ay, no es que esa persona me hizo, me deshizo, me volvió a hacer, ¿no? A ver, eso no tiene que ver con la Navidad, eso tiene que ver con cosas que tú esperas de la gente. Y eso es, hay que domar a tu niño interior y hay que domar a tu ego, porque, claro, es muy fácil mirar hacia afuera y eso se llama proyección. Y es muy, muy sencillo decir, es que todos los demás hacen y no se dan cuenta. Bueno, a ver, y yo me doy cuenta, de verdad, me percato de lo que sucede, porque cuando alguien se niega a vivir la Navidad, lo que está negándose es a renacer. Y entonces, así como suena ridículo que un feto decida quedarse a vivir 70 años en el vientre de su madre, y hasta suena muy bizarro, así te oyes cada vez que dices que la Navidad es la que te genera problemas, ¿no? Porque ni es la Navidad y ni estás tomando la responsabilidad de lo que estás construyendo alrededor y de quién está contigo y de cómo recibes las cosas. Porque yo entiendo que a lo mejor tú digas, bueno, sí, para mí puedo ir cambiando significados, pero la gente no los va a cambiar. Y tienes que aprender a vivir en ese mundo donde no todo va a ser como tú quieres que sea. Y que la gente tiene el derecho de vivir su Navidad comprando. Y si para ellos eso es, también está padre. Nadie puede decirnos lo que es correcto o incorrecto. Pero sí es un momento de aterrizarnos. También el árbol de Navidad, como veíamos en el cuento, tiene todo que ver con el enraizarse, ¿no? Decía, en la antigüedad era este árbol del universo donde las raíces estaban en el infierno y la copa estaba en el cielo. Ahora, más allá de la idea judeocristiana, que seguramente no tenían los vikingos de sí, el infierno, el cielo, ¿no? No, seguramente eso fue la interpretación que le dieron después cuando llegó San Bonifacio a decir, sí, voy a evangelizar este lugar. Ellos seguramente desde la parte más elemental decían, el infierno, ¿no? Es decir, las raíces iban profundo, estaban perfectamente enraizados en la tierra, es decir, estaban conscientes de su realidad, encarnados. Pero también era, podemos crecer sin dejar de estar enraizados y llegar hasta arriba, ¿no? El contacto con la espiritualidad. Entonces, claro, está padre que tengas los pies en la tierra y que hayas dado el primer paso para decir, es que la Navidad no es la época consumista. ¡Qué padre! Eso habla de conciencia. Pero no te quedes en ese paso, ¿no? Porque acuérdate que todo es cuestión de grado. Porque lo que puede parecer conciencia en este momento, después se puede convertir en una pesadilla donde todo el mundo te alucine y te transformes en el Grinch, ¿no? Porque el Grinch ya es una figura así, medio antropomórfica, pero que ya no es un ser humano, ¿no? Y que en vez de albergar luz, se va hacia el otro lado y alberga oscuridad, repudio, odio, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, tampoco es tu labor andar educando al mundo y diciéndole, ay, si tuvieran conciencia ecológica, ay, si no fueran tan hipócritas y se llevaran bien, ay, si hicieran... No, no se trata de eso. Simplemente es hacerte responsable de lo que a ti te toca, de cómo son las cosas para ti, vivirlo en congruencia, en impecabilidad y seguir, ¿no? Es un trabajo meramente personal. Nadie va a nacer contigo. Puede haber gente alrededor, pero nadie puede pasar el parto por ti. Si los demás no quieren renacer, que no renazcan. Pero no te niegues tú la oportunidad de hacerlo simplemente porque estás en desacuerdo con determinadas cosas. Y también hay que ser muy conscientes y honestos. Hay quienes no quieren entrarle al renacimiento porque esto que te decía, ¿no? Cuando estamos en el vientre, estamos en oscuridad total. Estamos en contacto con la sombra. Y mantener la luz viva durante la oscuridad no es una tarea muy sencilla. Porque a veces, y no porque la oscuridad apague nuestra luz, sino que nosotros, nuestras ideas, a veces terminan rompiendo y terminan apagando nuestra luz, ¿no? Todo este pesimismo que se escucha y que de pronto hay fechas muy específicas donde la gente se avienta estas frases, ¿no? De no hay nada que celebrar, ¿no? Pues qué vida tan en la ceguera y en la inconsciencia que crees que no hay nada que celebrar, ¿no? Porque hemos hecho tan cotidiano lo que hay que todo lo que tenemos que nos volvemos, y esto es grave, malagradecidos, ¿no? Porque se nos olvida que nadie tiene un contrato con nosotros firmado que nos asegure que mañana vamos a nacer. Y que vamos a despertar, ¿no? O que vamos a renacer. Nadie nos asegura que la salud que tenemos ahorita, que la parte económica, laboral, familiar, nuestros compañeros animales, nuestras capacidades cognitivas, las vamos a seguir teniendo así hasta determinado tiempo y va a pasar de tal manera. Nadie tiene un compromiso contigo. El universo puede hacer lo que le parezca mejor con tu existencia, ¿no? Entonces, si tú estás acostumbrándote y diciendo sí, esto está dado y está hecho y nada va a cambiarlo, no ahora porque parece que todo está perfecto, pues de pronto la vida puede dar muchas vueltas. Entonces, que la amargura o que el dolor que no se ha trabajado durante todo el año no sea un impedimento para que puedas renacer, porque es para ti, no es para los demás. No castigas a nadie siendo el Grinch de la familia, ¿sabes? No es como una fantasía que de pronto tenemos, como de yo me niego a festejar y a celebrar y solo vendré a comer, ¿no? Entonces, pues no castigas a nadie, ¿no? El único que vive el proceso y que lo retrasa eres tú. Tampoco tienen que seguirte los demás, ¿no? Entonces, es un acto, sí, donde tenemos que estar conectados con el todo, pero a la vez conectados con nosotros mismos hacia adentro. Y hacer este ejercicio reflexivo y estarnos revisando constantemente y estarnos sanando y estar aceptando y mirando la sombra y diciendo, claro, ahí estás y es algo que tengo que iluminar, ¿no? Y voy y me acerco con la luz e ilumino esa sombra y desaparece, ¿no? Es la magia de la luz. Pero la luz solamente puede seguir viva si la alimentas, ¿no? No hay ningún fuego que solo lo prendas y ya permanezca eternamente, ¿no? Hasta la estufa necesita gas, ¿no? El cerillo cuando se consume todo el palito, pues se acabó, ¿no? Entonces alimenta tu fuego y entonces tendrás la oportunidad de que esta Navidad sea un renacimiento para ti y por lo tanto puedas también empezar a ser congruente y contagiar a las personas que no van a tener la obligación de hacerlo solo porque tú lo hagas, pero sí podrán darse cuenta de que hay otras maneras de mirarlo. La verdad es que a mí me preocupan mucho los índices de depresión estacional que observo cada vez más, más veces durante el paso de los años, porque probablemente mi trabajo, a diferencia de muchos otros, hace que diciembre y enero sean temporadas muy, muy, muy, muy prolíficas para mí, ¿no? La gente en noviembre a finales empieza como a deprimirse, un poco Día de Muertos, todas las heridas abiertas empiezan a supurar. Y luego diciembre con todas las exigencias sociales y en enero terminan quebrados, ¿no? Y no quebrados financieramente, que eso desde la parte energética solamente es un reflejo de lo que está sucediendo adentro de la persona, ¿no? Esta famosa cuesta de enero solamente es una metáfora. Entonces, date cuenta cómo estás como en esta parte interna, ¿no? Y hacernos, mirarnos y hacernos responsable de ella. Porque, pues sí, en enero la gente empieza a llamarme, ¿no? Y es, me siento muy mal, me siento muy triste, vi a fulanito, supe de sutanito, ¿no? Porque también hay otro fenómeno bastante interesante, ¿no? Esta gente que se la pasa anunciando lo maravillosa e increíble que es la vida y en esta época, ¿no? Y la foto del regalo, y la foto del viaje, y la foto de la familia feliz, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque también es una época de muchos disfraces, ¿no? Y los disfraces no son igual a la hipocresía, porque la hipocresía de pronto la planteamos desde una cuestión que busca con alevosía y ventaja dañar o enmascarar una situación. Pero los disfraces son todavía más peligrosos y más tristes, ¿no? Porque es algo que nosotros nos ponemos o que alguien más nos sugiere y nosotros decidimos ponérnoslo y vamos viviendo con los disfraces como diciendo, sí, pues sí, esa es la forma, esa es la vida, así es, ¿no? Y tengo que entrarle al jueguito. Y entonces voy como no siendo yo misma, voy teniendo el disfraz en vez de la piel propia, ¿no? Y ya después estoy tan confundido porque no sé dónde empieza el disfraz y dónde empieza mi piel. Entonces, bueno, hay que tener como mucho cuidado con esta parte, porque los disfraces a veces pueden estar encubriendo muchas heridas también no resueltas. Los seres humanos tomamos tantas formas tan complejas para afrontar circunstancias que no queremos hacer conscientes. Y bueno, hay que estar atentos, ¿no? Hay que quitar el piloto automático y estar todo el tiempo revisándonos, ¿no? A ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo está pasando esto? ¿De qué me sirve? ¿Por qué está llegando? ¿Por qué llegan como estos pensamientos, ¿no? Justamente me acuerdo que alguna vez estando en mi proceso de terapia personal, me decía mi terapeuta, a ver, ¿y por qué regresa tal pensamiento a ti, ¿no? La respuesta obvia es, pues porque cada vez que aparece el pensamiento pequeñito, solo una pizca o un recuerdito que pudiera activarlo, yo le creo todas las condiciones adentro para que crezca, se reproduzca y invada absolutamente todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos hacer cualquier cambio, desde el renacimiento, desde aceptar la sombra, mirarla, no solo Navidad, en cualquier momento del año, tenemos que identificar cuáles son las condiciones que estás creando para que esa circunstancia continúe pasando, ¿no? Y dejar de crearlas si es algo que ya no quieres que pase, ¿no? Es como, a ver, ¿por qué voy a estar alimentando al león que me está comiendo por partes, ¿no? Bueno, ya me comí una pierna, ahora una mano, ahora la otra mano, ¿no? Y tú mismo lo alimentas y tú mismo lo tienes ahí, a ver, deja de darle de comer, ¿no? Entonces, eso es parte del trabajo que viene en Navidad. Nos quedan, estamos a 9 días, estamos ya muy, muy cerquita. Y la cuestión es que, la invitación es que te des la oportunidad, aunque sea estos 9 días, de reflexionar, de hacerte consciente sobre el proceso. Y yo quiero proponerte que, como ya estamos llegando a la parte final del programa, vamos con la meditación. Que precisamente trabajemos con esto. Entonces, yo te sugiero y traigo hoy esta propuesta de que la meditación nos permita contactar con la energía de la Navidad, con la energía genuina de la Navidad, del Renacimiento, e instalarla en nosotros. Porque de pronto el universo trabaja con energías sutiles. No por eso no son poderosas, al contrario, son muy poderosas, pero sutiles. Y a veces son tan sutiles que tenemos que estar quietos, en silencio, con los ojos bien abiertos, con el corazón bien despierto, con el alma activa, para poder recibir el mensaje claro, sin que se vuelva teléfono descompuesto, sin que estemos pensando en si podrá ser, no será, ¿no? Simplemente atentos y despiertos. Entonces, que no se confunda con el ruido, con los villancicos, que no se confunda con el papel brillante y los regalos costosos. Simplemente aterrizarse, contactar y saber dónde está ese espíritu de la Navidad dentro de ti, dónde está esa energía de la Navidad y que te permita renacer. Puede ser que lo hagas el 22 de diciembre, el 23, 24, 25, yo no lo sé. Pero también puede ser que esa energía vaya anidando y en el momento en que sea necesario, despierte en ti. Entonces, vete poniendo muy cómodo, cómoda. Cierra tus ojos. Y siente el ritmo de tu respiración. Deja que sea una respiración cómoda, agradable. Evita forzarla. Escucha a tu cuerpo, escucha a tu ser. Él sabe justamente el ritmo de respiración que tú necesitas. Automáticamente. Protegidamente. Puede ser que tu cuerpo se vaya relajando con cada respiración. Y contacta con tu sabiduría. Deja que esa parte sabia vaya profundamente, saludablemente, cubriendo cada parte de tu ser, envolviéndote amorosamente, saludablemente. Dile a esa parte sabia que tú haces lo que te toca y que ella se encargue de todo lo demás. Percibe cómo esa sabiduría te va mostrando cómo los ángeles comienzan a entrar en contacto contigo armoniosamente, amorosamente. Despreocúpate, solo los seres de luz pueden acercarse a ti. Deja que esos ángeles comiencen a tomar contacto contigo y recuerda que estás acompañado de tu parte sabia que te cuida, te protege, te guía amorosamente, protegidamente. Fíjate ahí. ¿Cómo vas a pedir el permiso necesario para que esos ángeles te permitan contactar y recibir la energía verdadera de la Navidad? Nota cómo se expande esa energía que te van mostrando. Percíbela claramente. ¿Qué color tiene? ¿A qué huele? ¿Qué textura tiene? ¿Se está moviendo o está quieta? Amorosamente, saludablemente. Pídele a los ángeles que preparen todo dentro de ti, armoniosamente, amablemente y sin dolor, para poder recibir esa energía pura de la Navidad, del renacimiento. Despreocúpate, Tú haces lo que te toca y ellos se encargan de todo lo demás. Saben justamente cómo realizarlo. Y percibe ahí. Sabiamente. Cómo esa energía comienza a integrarse en tu ser. Armoniosamente. Protegidamente. Percibe cómo se siente distinto tu cuerpo, tu ser, al recibir esa energía. Permite que se expanda amorosamente, tranquilamente. Habla con esa energía. Pídele que se quede dentro de ti, que te cubra, que te envuelva. Que irradie. Y pídele que todos los procesos que lleve a cabo dentro de ti sean amablemente fáciles, rápidos y sin dolor. Automáticamente. Protegidamente. Despreocúpate. Todo está bien. Percibe cómo los ángeles sellan toda tu energía, incluyendo ya dentro de ti la energía de la Navidad. Agradéceles. Deja todo el proceso en manos de tu sabiduría y dile que si necesita continuarlo, lo haga automáticamente, saludablemente. Cuando estés lista, listo, quédate con todas las sensaciones agradables de este ejercicio. Agradece a los ángeles, arcángeles, seres de luz, maestros ascendidos, sabiduría que estuvo involucrada en este proceso. Regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente. Y abre tus ojos. Y con esta energía renovada, lista dentro de ti, yo me voy despidiendo, soy Evelyn Dublán y ha sido un gusto enorme estar contigo compartiendo en este programa y en todo este año, ¿no? Ya estamos cerrando también un poco el año y deseo que esta energía de la Navidad se vaya anidando en ti, que encuentre un buen lugar donde ser acogida y crezca e irradie y pueda ser contagiada de la manera más amorosa, sabia, saludable y armoniosa que puede existir, para tus seres queridos, para tus compañeros animales, para tu familia humana, animal. Deseo que haya mucha, mucha luz en el camino para esta semana, para todas las fiestas decembrinas y para el inicio del siguiente año y todo lo que viene el siguiente, porque el 2017 es un excelente año, así que pues ya listos, este 2016 se sacudió todo lo que tenía que sacudirse, por eso hubo tanto movimiento, pero el 2017 viene muy consentidor, así que a saber muy bien qué es lo que quieres, qué es lo que vas a pedir, porque es el año de las concesiones. Así que, pues, les deseo que haya mucha, mucha luz para esta semana. Les mando un abrazo a nombre de mi querida Ruth y de todo el equipo de Radio Ciudad Plástica, Lalo Marmolejo en los controles, Mayra Correa en las redes sociales y Gladys Santiago en la producción. Les mando muchos besos, muchos abrazos y deseo que tengan una noche maravillosa. Bye, bye. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido.